Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 6 de mayo. La Junta de Andalucía notifica hoy 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 70 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 277 casos por cada 100.000 habitantes, con 46 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. La incidencia de la pandemia en el global de la Sierra de Cádiz ha bajado también, por lo que el Comité de Alerta de Salud Pública de la provincia ha establecido el nivel 3 de alerta sanitaria para nuestro distrito sanitario, lo que supone una ampliación de los aforos. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, la alcaldesa Isabel Gómez ha comentado esta novedad que entraba en vigor la pasada medianoche. Pues la delegada de Salud y Familias en la provincia tiene la deferencia que tal y como terminan la evaluación, ¿no?, de los municipios por parte del comité y de los distintos también, como sabemos, ¿no?, se mira que a los municipios su tasa de incidencia y en función de esa tasa pues, y superando los 500 casos, pues adoptan medidas extraordinarias. Y luego en el conjunto, si uno está por debajo de la tasa de 500, lo que tenemos son niveles comunes, ¿no?, al distrito sanitario al que pertenecemos, en este caso Ubrique pertenece al de la Sierra de Cádiz, y como tú bien dices, la comarca también ha rebajado, porque la comarca tenía, durante este tiempo en el que Ubrique, bueno, pues también aportaba, ¿no?, esa mayor incidencia a nuestra sierra, y estábamos en una tasa bastante elevada que se va disminuyendo con respecto a otras comarcas de la provincia, ¿no?, la Bahía y bueno, y otras tantas. Entonces, vamos también mejorando los datos comarcales y bajamos esa barrera de 500, todavía muy justita, pero esperemos que así sea. Es verdad que todavía pues hay municipios que han ido creciendo quizás después de nosotros. Nosotros fuimos de los primeros que nos disparamos en esta nueva situación y ahora están siendo otros pueblos que están viviendo, ¿no?, esos momentos difíciles, pero que seguro que también se irán reponiendo poco a poco. Y eso, pues, la delegada nos informaba que tras esa evaluación, pues, Ubrique ya estando por debajo de la tasa de 500, pues estamos en el nivel del Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, que estaba establecido en el nivel 3 por esa bajada. Y en el nivel 3, pues no afectaba en cuestión de horario, no afecta en apertura de actividad, y lo que son estos niveles, la mejora, ¿no?, la ampliación de los aforos posibles de los distintos espacios, tanto de actividades económicas, de actividades comerciales, hosteleras privadas, como también en el ámbito de actividades públicas, ¿no? Se aumentan esos aforos y se permite pues una mayor realización, digamos, de actividades. Y bueno, ayer ya estuvimos viendo, revisando, ¿no?, esas infografías que la Junta de Andalucía elabora en cada nivel. La puede consultar cualquier persona en tanto en la página del Ayuntamiento como en la página y en las redes, ¿no?, de Radio Ubrique o de cualquiera de las instituciones. Y recuerdo también, ¿eh?, porque yo creo que es una herramienta que puso la Junta de Andalucía con acierto a disposición de los andaluces y andaluzas, que es ese mapa COVID, que te permite entrar por el municipio que tú quieras de Andalucía, te determina el nivel en el que está y además te hace un resumen de todas esas medidas que se tienen que cumplir. Lo digo también porque cuando se abría por fin, ¿no?, la movilidad de Ubrique para poder movernos libremente, aunque con restricciones todavía, ¿no?, como es el toque de queda, pues por la provincia, por la comunidad, tenemos que ser cuidadosos. Es decir, yo entiendo que cuando cualquier persona, y así lo aconsejaría a nuestra gente, que cuando tenga previsto viajar, entre en este mapa COVID, mire el municipio, la ciudad a la que se va a dirigir, para que pueda ver las medidas, el nivel que tienen implantado y conocer, ¿no?, a qué va a estar obligado en caso de poder ir, porque puede ser que a lo mejor tengamos previsto un destino en el que se haya superado la tasa de 500 de incidencia y tenga cerramiento perimetral, ¿no? Entonces, yo creo que esa herramienta del mapa COVID es una herramienta todavía útil y que aprovecho, ¿no?, para decirle a la gente que pueda consultar cualquier duda en cuanto a los aforos que estamos comentando. Yo suelo, muchas veces, está la infografía, como hemos dicho, que está compartida por los medios de comunicación, también desde el Ayuntamiento como institución, pero en este caso se ve muy cómodo pues todas esas limitaciones, ¿no?, de aforo que se tienen con respecto a, en este caso, a Ubrique, que es lo que estamos resaltando y ahora mismo lo que nos importa también, ¿no? Saber exactamente cómo estamos todos los los municipios no lo vas a llevar de cabeza, porque además es una realidad que va cambiando, ¿no? Y que es una revisión semanal, bueno, hasta ahora, ya a partir del domingo no sabemos exactamente cómo será el sistema, procedimiento que habrá, y si existirá y de qué manera, pero hasta ahora, pues bueno, lo importante era estar al tanto, ¿no? De cuando uno quiere moverse, saber si puede ir a ese municipio, a esa ciudad que tenía previsto, y como tú bien dices, recordemos que tenemos a estos pueblos, desde luego, todavía con cerramiento perimetral y Villamartín y Borno, como bien marcabas, pues con el cese de actividad, por desgracia, y esperemos también mandarle ánimo, ¿no?, a todos los serranos y serranas, y especialmente a estos municipios, para que se vayan recuperando, y poco a poco, supongo que lo que estamos diciendo, que seremos capaces de ir aguantando un poco esta situación hasta que llegue esa realidad que tiene que ser la vacuna, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Estamos todos muy, muy expectantes, conocemos todo, ¿no?, el debate de tanto del gobierno como de las comunidades autónomas en torno a esta nueva situación que se plantea a partir del domingo. Y bueno, y también se marcaba, ¿no?, que las comunidades tienen ese instrumento también legal, ese marco, que tenían que ver con respecto a las medidas que puedan adoptar, ¿no?, de cara a la semana que viene. Y sabemos que, o parece, ¿no?, por las declaraciones que escuchamos de responsables autonómicos, que se está viendo cómo se va a hacer y qué medidas van a llevar a cabo, pero todavía al día de hoy no tenemos mucha más información. Incluso hablando con la delegada, pues tampoco sabía qué es lo que ocurrirá, ¿no? La bajada del nivel de alerta sanitaria permite que los equipamientos turísticos y culturales de la localidad puedan ampliar sus aforos. En el caso del yacimiento arqueológico de Ocuri, las visitas guiadas pasan de 10 a 15 personas, con la guía incluida. Por otro lado, el Museo de la Piel también está recibiendo a grupos con un máximo de 15 personas. Así lo ha confirmado Maribel Lobato, técnico de Manos y Magia en la Piel. Ahora mismo el aforo está en 15 personas y vamos haciendo que vienen 15, pues estupendo, que vienen 5, y pues podemos meter en algún grupo de los tres horarios que tenemos establecidos, pues metemos hasta reunir esas 15 personas, no más, con un poquito de dificultad, hombre, porque vienen juntos y hay que decirle, pues mira, no podría entrar nada más que 15, ¿no? Bueno, pero que la gente lo entiende perfectamente, porque ahí va la salud de todos, ¿no?, de los que vienen y de nosotros mismos. Esto, como va cambiando de día a día, pues no, a lo mejor mañana ya no es, ojalá digan mañana a 20 o digan porque ya la cosa esté mucho mejor, que sería positivo, ¿no? Pero tenemos que ajustarnos a lo que de verdad nos dicen las personas que llevan el cargo de estos aforos y de todo lo demás, y la seguridad por encima de todo. Y ahora pues hay que ajustarse a lo que realmente pueda hacer, y la gente pues lo va entendiendo perfectamente. Quiere decir que ya vienen, por ejemplo, ayer me llamó una señora y me dice, mira, vamos a ir 40 personas. Bueno, pues tendré que hacerlo en varios grupos, ¿no? Y ellos, pues vale, estupendo, pues mira, tenemos la posibilidad de mandarlos hasta Juan de Letrán, después vienen para acá, después van otros pocos para arriba, en fin, nos vamos ingeniando, claro, para que todo sea fluido, pero claro, sin cometer ningún riesgo de los que nos pueda afectar, ni a ellos ni a nosotros. Porque claro, la gente, algunas no se han movido, otras que han venido, han sido dos personas ya, una vez que se ha abierto, que llevamos ya creo que 5 o 6 días abierto, o una semana. Total, que en estos días pues han venido matrimonios, 3 o 4 personas juntas, nada más. Entonces lo último que hemos tenido ha sido un diseñador que viene todos los años con su grupo de alumnos, y viene ya durante 5 años, y han venido y eran 7 personas, y entonces pues se le ha hecho su visita guiada. Claro que en esta ocasión ni pueden tocar nada, estrictamente, y con todos con sus mascarillas, guardando la distancia de seguridad. Se les repite una y otra vez para que la gente sea consciente, y lo es, porque van respetando muy bien, y la verdad, seguir adelante. Y yo creo que en unos meses pues estaremos como, no como al principio, porque ya tenemos un horario establecido según la Q de calidad. Tenemos 3 horarios de mañana y 1 de tarde, y entonces pues en esos 3 horarios pues tenemos que hacer pues los malabares oportunos para que se haga posible, ellos se vayan contentos y nosotros cumplamos las normas. Efectivamente procuramos, por ejemplo, ayer vinieron 3 personas que venían de Córdoba y no estaban recepcionados. Claro. Pero sí que llegaron, hubo posibilidad de atenderlo y se les atendió perfectamente. Pero claro, en el momento que no están programados por el orden que tenemos ya todos los teléfonos, todas las cosas para que puedan hacerlo a través de Internet, que también nos hacen peticiones por Internet, pues tenemos que ajustarnos a los que tenemos concertados. Claro. Le decimos, mira, son cuatro personas, si os quería juntar, a las 12 tenemos programación de tres personas. Ustedes sois dos o sois tres, podéis entrar dentro de este pequeño grupo, ¿no? Entonces los vamos haciendo para que la cosa sea fluida y sea de la mejor manera posible. Todo se va a retomar en el momento que tengamos pues esas vacunas que están ya masivamente poniéndose y que, hombre, eso nos va a dar un poquito de respiro para que la gente esté un poquito más segura y se pueda mover y sobre todo con su mascarilla, por supuesto, eso está claro. Y para adelante, la gente se está adaptando también a nuestros horarios, que antes no teníamos horarios establecidos, y eso fue una de las reglas que teníamos para la Q de Sanidad, pues teníamos que tener establecido todo puesto en el ordenador, en Internet, y todo puesto para que la gente, el que venga, pues tiene mucha facilidad para poderlo hacer regladamente. Que por eso no se ha podido entregar todavía formalmente las placas y estas cosas a nivel institucional, ¿no? Que vinieron la gente que estuvo en este tema, la gente que vino de fuera a poder consolidar la Q de calidad, estuvieron aquí con visitas guiadas, dieron un visto bueno bastante importante, se fueron contentísimos y entonces, bueno, eso lo tenemos también ahí. Es otro galardón más que tenemos para que la gente pueda afluir a vernos. Otros temas de interés, Ciudadanos Ubrique informa que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha publicado hoy en el BOJA las ayudas a establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Las ayudas están divididas en tres líneas con una dotación total de 72,8 millones de euros. La primera línea es para establecimientos hoteleros por un importe de 60 millones de euros. El importe de la subvención es de 200 euros por cada plaza que disponga el establecimiento, con un importe mínimo de 3.000 euros por cada establecimiento y un máximo de 200.000 euros. La segunda línea es para apartamentos turísticos con una dotación presupuestaria de 9 millones de euros. En este caso son 80 euros por cada plaza, con un importe mínimo que recibirá cada titular de los apartamentos turísticos de 3.000 euros y un máximo de 50.000 euros. Y la tercera línea es para campamentos de turismo y complejos turísticos rurales con ayudas que van desde los 3.000 a los 20.000 euros. Para Ciudadanos Ubrique, estas ayudas ponen de manifiesto el compromiso de Ciudadanos en la Junta de Andalucía con el sector turístico. Las ayudas específicas del sector hotelero se unen a las ayudas del sector turístico, ayudas publicadas en abril, cuyo plazo de solicitud terminó ayer, 5 de mayo, con un importe de 3.000 euros para agencias de viajes, empresas de turismo activo y casas rurales. El importe total de las ayudas al sector turístico andaluz de la Consejería de Turismo, cuyo titular es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, es de 105 millones de euros. Para Jorge Oliva, estas dos líneas de ayuda pueden suponer un balón de oxígeno para las empresas y autónomos de Ubrique. Actualmente hay 54 establecimientos en el registro turístico de nuestra localidad. Y también Ciudadanos Ubrique, a través de nota de prensa, informa que las ayudas de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para mantener el empleo en empresas con ERTE se amplía al 19 de mayo. Hasta ayer se habían recibido 32.000 solicitudes que van a beneficiar a 122.000 trabajadores, evitar que los ERTE con duración hasta el 31 de mayo se conviertan en ERE y en posibles despidos. Son ayudas de 505 euros por trabajador y una duración de 4 meses y tiene una partida presupuestaria de 270 millones de euros. Entre las solicitudes hay empresas de Ubrique, por lo cual esta medida puede contribuir al mantenimiento del empleo en nuestra localidad. Según el portavoz de Ciudadanos Ubrique, estas medidas de las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía son necesarias y muestran el claro compromiso con los sectores productivos y el empleo en Andalucía, y por tanto para las empresas y autónomos de Ubrique. Y para finalizar, les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer que se ha programado la desinfección del alcantarillado general para los días 13, 14, 17, 18 y 19 de mayo. Los trabajos los realizarán técnicos de la empresa TISA. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.